A ver, silencio. De aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre el síndrome de Prader-Willi y para esto nos acompañará Gabriela Erazu, fundadora de Prader-Willi Ecuador. Por otra parte, en nuestro segmento Cultiva tu Mente estará con nosotros la Fundación El Arte de Vivir Ecuador para contarnos un poco sobre los 21 días de meditación, este nuevo reto que está revolucionando las redes sociales. No te olvides que este programa llega gracias a Experience Ecuador Tour Operator. Esta agencia de viajes te ofrece los mejores costos para viajar en todo el Ecuador y en todo el mundo. Así que si quieres viajar y no sabes cómo, búscalos en redes sociales como @experienceecuador con X al inicio. Por otra parte, si eres aficionado de los juegos de mesa o no sabes cómo funciona este mundo de los juegos de mesa o los juegos de rol, puedes contactarte con El Baúl del Enano. Ellos están en Facebook y en Instagram como El Baúl del Enano. Y no te olvides también de seguirnos en redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario del acontecer nacional e internacional. Nos vamos a un tema musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. nosotros nuestra invitada. Está con nosotras Gabriela Erazo. Bienvenida, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en esta noche y te damos la bienvenida. En verdad les agradezco mucho por su apertura. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en su programa. En verdad es un gusto poder dar a conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Como ustedes mismos lo dicen, es una enfermedad rara y huérfana y que no es conocida aquí en el Ecuador. Claro, lamentablemente se tiene poca información, o sea, poca información que conoce todo el público. Entonces, sí quisiéramos que empezar un poco hablando sobre qué es esta enfermedad, este síndrome de Prader-Willi, que específicamente de qué se trata. Si nos podrías contar un poco más, por favor. Claro, este síndrome es una afectación genética. Esto se da en el cromosoma 15. Esto se da porque el cromosoma es netamente paterno, es decir, no llega una conexión paterna del cromosoma 15 cuando el bebé se está formando. Perdón. Entonces, llega esta afectación y el bebé, por ende, llega a tener solamente el cromosoma de la madre, que es, o sea, toma los dos cromosomas de la madre, los dos cromosomas 15, también, o no llega a una parte específica de ese mismo cromosoma. Entonces, por eso se da esta enfermedad, este síndrome. ¿Y cómo se puede detectar? ¿Y en qué etapa se puede dar cuenta que tienes esta enfermedad o cuáles son los síntomas o las patologías que tiene esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se puede dar desde el nacimiento, o sea, tú ya puedes detectar que el niño ya tiene este síndrome porque en el nacimiento ellos no tienen buena succión, también tienen hipotonía, que es decir que no tienen una fuerza muscular, como para en el proceso de cuando ellos van creciendo no tienen fuerza para sostener la cabeza, para gatear. Entonces ya eso es un indicio también para saber que los niños tienen este síndrome. Además de que ya comienzan a ganar un peso demasiado fuerte cuando van creciendo, sin necesidad de que ellos coman una cantidad bastante de comida, sino que ellos ya van ganando este peso que puede llegar, si no es controlado a tiempo, pueden llegar a una obesidad ya mórbida, una obesidad ya demasiado fuerte. Claro, también quisiera saber, en el Ecuador, ¿cuántos casos de personas que tienen este síndrome se están registrados? Bueno, dentro del grupo al que yo pertenezco ya somos 8 mamás con niños de diferentes edades que ya han presentado este síndrome. El chico más grande se llama Andrés, él tiene 35 años y el más pequeño es Tiago, que tiene 2 años. Gabriela. Disculpen, no sé si... el internet se me fue en este momento. Suele pasar cosas en vivo y no hay ningún problema. Pero como nos venías diciendo, por favor, ¿cuántas personas están registradas? ¿Cuántas personas al momento ustedes están teniendo registradas oficialmente? Al momento somos solamente 8 personas, somos 8 niños. Entonces, somos una cantidad bastante poca de personas, pero queremos llegar a ese impacto a la gente para que se conozca este síndrome, la importancia de tratar este síndrome, porque los médicos muchas veces no saben ni siquiera qué es el síndrome y cómo pueden tratar a los niños o a los adolescentes, incluso a los adultos que padecen esta enfermedad. Entonces, nuestra mayor misión es dar a conocer el síndrome aquí y poder tener esa guía a las familias que vayan como que conociendo esto y que pueden que sus niños tengan este síndrome, darles una ayuda o un apoyo para guiarles y saber qué deben hacer con sus niños. Claro, queríamos saber también cómo nace esta idea de fundar Prader-Willi Ecuador. Bueno, la idea principal se da por el hecho de dar a conocer aquí en el Ecuador el síndrome y sobre todo ayudar a las familias que ya tienen niños con este síndrome y ayudar a las familias que en el futuro se puedan unir, guiarles con médicos que les puedan ayudar, darles aquí lo que son terapias, todo eso, o sea, tratar de incluir a los niños y ayudarles sobre todo para que tengan una mejor calidad de vida. Exactamente. ¿Y cuándo ustedes decidieron crear este grupo para que las personas tal vez se decidan a integrarlo, decidan conocer un poco más tal vez acerca de lo que se trata este síndrome? ¿Cuándo ustedes decidieron conformar este grupo? La verdad es que ya viene desde hace algún tiempo que venían tomando esta idea con otras mamás, pero gracias a que otras mamás sí fueron incluyendo en el grupo, esto tomó un poco más de fuerza. Entonces es casi reciente lo que estamos dando a conocer esto del grupo, la verdad. Es hace más, es un mes y medio casi que estamos dando a conocer que ya existe, queremos dar a conocer que existe aquí ya este grupo para ayudar a las familias. Perfecto. Entonces, bueno, el objetivo en sí sería que poco a poco se vayan uniendo, si existiera más casos, tal vez se vayan uniendo al grupo para que puedan de alguna forma apoyarse entre todos ustedes. Creo que este es el objetivo, tal vez de no sentirse tal vez solo y sentirse que no es la única persona que está padeciendo, está pasando por este síndrome, sino que exista un apoyo por parte de las demás personas, padres de familia, que realmente se comprometan y entiendan la importancia de saber comprender este síndrome. Es una misión súper fuerte la que tenemos y la que queremos llegar, a la que queremos llegar a más familias. Y también, o sea, el tratamiento, quiero recalcar que el tratamiento aquí también no es muy costoso. Diga, porque los niños con síndrome de Prader-Willi necesitan la hormona de crecimiento, porque ellos tienen deficiencia en la hormona de crecimiento. Entonces, para ayudarles a que crezcan y sobre todo a controlar el peso, es necesario suministrar hormona de crecimiento, que aquí la verdad tiene un valor bastante excesivo. Casi al mes se necesita una dosis de dos hormonas que cuestan $600 cada mes. Entonces, nuestro mayor deseo es que el gobierno nos pueda solventar esto, o el Estado nos pueda solventar este medicamento. Porque $600 al mes para muchas familias es inalcanzable poder tener para comprar o para poder poner a su hijo la hormona de crecimiento. Entonces también esa es una gran misión que nosotros queremos también tener, el llegar al gobierno para que nos puedan solventar este medicamento. ¿Y han tenido algún acercamiento con el gobierno acerca de este tema, de esta ayuda? No, la verdad, como todavía es algo reciente lo que estamos haciendo, no hemos tenido un acercamiento o un pronunciamiento del Ministerio de Salud o del gobierno para brindar un apoyo a todos los niños que necesitan esta hormona. Claro, y también quisiera saber, bueno, que nos cuentes un poco más cuáles son los síntomas o cómo nosotros podemos distinguir a una persona que está pasando o que tiene este síndrome, porque a veces nosotros desconocemos, no sabemos si tiene cierto síndrome, si tiene otra enfermedad. O sea, realmente en mi caso, o sea, no sabría distinguir porque es una enfermedad que no conozco, no tengo mucha información acerca del tema, entonces sí quisiera saber que nos cuentes un poco más de cuáles son los síntomas y cómo nosotros podríamos detectarlo. Bueno, principalmente podemos ver por las características físicas de los niños con el síndrome de Prader-Willi. Ellos llegan a tener una frente estrecha, un puente nasal estrecho, ojos almendrados. Es una característica súper fuerte en ellos. También tienden a tener estrabismo. El labio superior es súper delgadito y las comisuras son hacia abajo, o sea, las de aquí son hacia abajo con los niños del síndrome de Prader-Willi. Entonces, en eso son las características físicas. También en los deditos se les puede notar porque tienen en forma de cono y también son pequeños, los pies y las manos son pequeñas. En los niños se ve que ellos no descienden lo que son los testículos. Entonces, eso también es una característica súper fuerte en los niños, sobre todo. También cuando son bebés tienen una succión débil, tienen la hipotonía como les indiqué, no tienden a llorar o el llanto es demasiado débil y tienden también a tener lo que es displasia de cadera. En lo que ya es con los niños que ya van desde los niños del 1 año hasta los 3 años, tienden ya a ser de talla baja, niveles de la hormona de crecimiento disminuidos si no son tratados a tiempo. La boca triangular también es una característica física de los niños. Como les dije, las manos y pies son pequeños a comparación de de las extremidades o del cuerpo. Tienen un retraso psicomotor, un retraso en el lenguaje también. temperatura inestable, también tienden a salivar mucho, eso también es una parte fundamental. Ya también cuando ya entran, también una parte característica es que si no se controla ya tienen una obesidad también, obesidad incipiente, que se ya se nota que tienen una obesidad si no es controlada. Con los niños ya desde los 3 años a la adolescencia se puede destacar lo que es la miopía, incidencia elevada en las caries, dificultad, una característica en ellos es la dificultad para vomitar. Como en esta enfermedad la característica para que uno se dé cuenta es que no tienen saciedad en la alimentación. Ellos van a comer y comer y comer sin sentirse llenos. Esa es la característica principal de este síndrome. Porque no van a sentir, a pesar de que coman, no van a sentir esa saciedad de llenarse o de llenura. También van a tener un metabolismo súper lento. Van a enfrentar lo que son las rabietas, pero son unas rabietas ya un poco más fuertes. Pueden llegar a agredirse ellos mismos, agredir a las personas, a las personas que están a su alrededor. Entonces, en eso también hay que tener control en esa parte con los niños. Ya desde lo que es adolescencia y la edad adulta, ya tenemos lo que son trastornos psicóticos, afectivos, frustraciones, osteoporosis, también les da diabetes. Entonces son bastantes enfermedades que acarrean este síndrome, la verdad. Pero por sobre todo es el hecho de la obesidad. Ese es el principal efecto de esta enfermedad, si no es controlada a tiempo o si no es detectada a tiempo. Una detección temprana puede evitar bastantes enfermedades o bastantes malestares en el niño o la niña que padece este síndrome. También quisiéramos saber cuál es el tratamiento que deben seguir estos niños que padecen esta enfermedad. Ya, el tratamiento en sí es con bastantes médicos, la verdad. Primero, tienen que tener con un nutricionista que nos va a ayudar en la dieta del niño. Sí, porque tienen que tener una dieta estricta a la cual tienen que regirse. Los niños no pueden, digamos, comer a deshoras. Ellos tienen las 5 veces al día, tienen ya un horario establecido para cada comida. También con el endocrinólogo, que es el que va a suministrar la hormona de crecimiento para que el niño pueda manejar el hecho del peso y pueda crecer y tener una talla de acuerdo a su edad. Y también comienzan ya con psiquiatras, psicólogos, dependiendo el caso del niño, ¿no? Si lo llega a necesitar. Claro, y bueno, también estaba leyendo un poco de que en el Ecuador hay solo 106 casos de enfermedades raras. El síndrome de Prader-Willi es considerada ya es una enfermedad rara y en el Ecuador no existen tantos casos de esta enfermedad. Tal vez tú conoces alguna estadística, cifras exactas, tal vez, de cuántas personas están atravesando por este síndrome. No, la verdad es que el Ecuador solamente lo tiene registrado como una enfermedad rara dentro de la lista de enfermedades huérfanas, más no tienen un listado específico de, digamos, de estadístico de cuántas personas en nivel de la población llegan a tener esta enfermedad. Por eso ahora solo tenemos el conocimiento de que somos solo 8 familias que tienen con niños con el síndrome de Prader-Willi. Listo. También quisiera saber, ustedes como un grupo que se han logrado organizar, ¿cuáles son sus proyectos a futuro? ¿Qué es lo que ustedes desean realizar próximamente? Tal vez realizar alguna campaña, alguna iniciativa para que las personas puedan conocer más acerca de este síndrome. Bueno, lo que queremos realizar es, primero, es formar la asociación en sí, para ya ser aquí legal en Ecuador y poder constar con los diferentes derechos y demás cosas que conlleva eso. Y también poder llegar a las familias de acuerdo con las necesidades de cada una. También en los otros proyectos que tenemos es lanzar, digamos, alguna campaña social para poder dar a conocer que existen niños con este síndrome y cómo los podemos ayudar. Digamos, también en la inclusión laboral, porque ya hay jóvenes que ya que se los quiere incluir en el trabajo, pero debido a este debido a que algunas personas no conocen este síndrome, no saben cómo se debe tratar a estas personas dentro del aspecto laboral. Entonces queremos hacer bastantes cosas, así también capacitaciones, poder dar charlas de motivación, todo ese tipo de aspectos que lleguen a las personas y que les hagan conocer que existe en este síndrome, y sobre todo también querer llegar a lo que son los médicos en la parte de la salud, porque muchos médicos aquí no conocen cómo tratar a estos niños, no conocen el hecho de qué es este síndrome, cómo se le puede ayudar, con quién deben ir las personas que tienen este síndrome. También el que aquí se pueda realizar la prueba genética, porque aquí no se realiza la prueba genética para concluir que el niño o la niña tienen el síndrome, se debe mandar al exterior, el cual es un valor demasiado caro para cubrir. Entonces, eso también queremos llegar a esos convenios con el Ministerio de Salud, con clínicas que puedan ayudarnos en ese aspecto. Claro, como tú lo mencionas, es una enfermedad que muy pocas personas lo conocen. En el Ecuador no existe aún especialistas que nos puedan ayudar a tratar este síndrome, y tampoco existe tal vez el apoyo por parte del gobierno, por parte de instituciones, por parte del Ministerio de Salud, que pueda brindar información incluso, y para poder detectarlo también de forma adecuada y temprana, y para que muchas personas estén informadas sobre qué es este síndrome y cómo deben tratarlo. Incluso la parte económica. Debe ser que ustedes también deben correr muchos gastos económicos para poder tratar esta enfermedad, si no me equivoco. Y por otra parte, te quería preguntar una cosa. En el país, ¿cómo fue para ti, en lo personal, la atención médica con los doctores del Ecuador, por ejemplo? Bueno, yo la verdad tuve suerte, porque a mí me atendieron buenos profesionales que le supieron tratar a mi hijo, le supieron diagnosticar, a mi hijo le diagnosticaron al año y medio que él tenía este síndrome, por las diferentes características que les mencioné anteriormente. Nos guiaron a una buena genetista, la cual le mandó su examen, su ADN, para que le realizaran el examen genético, y eso fue lo mejor que se pudo hacer, porque ahora mi hijo está muy bien, porque se le trata con la hormona de crecimiento. El doctor Procel es el endocrinólogo de mi hijo, y la verdad es que es un profesional muy capacitado en este tipo. Él conoce lo que es la enfermedad del síndrome de Prader-Willi, y él sabe tratarle, cómo ayudarle, y también en la parte de nutrición. También le tengo al doctor Moscoso, ellos forman parte del hospital de Metropolitano, ellos le ayudaron bastante a mi hijo ahí. Entonces yo la verdad no tengo ninguna queja en esa parte de lo de la salud, porque a mi hijo la verdad es que sí le favorecieron. Pero en el caso de otras mamás que la verdad me han comentado, ellas la verdad es que algunos médicos son demasiado, se puede decir, ignorantes en este aspecto, porque no saben qué hacer, les mandan a neurólogos, les mandan que a terapista de lenguaje, o sea, no llegan a... Les mandan a hacer tantos exámenes, tal vez con un especialista, con otro especialista, y que a la vez suma un gasto, pérdida de tiempo, pérdida económica, que no es fácil para las familias poder afrontar este tipo de gastos económicos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que muchas personas están sufriendo una crisis económica. Entonces yo sí creo que, como tú lo dices, hay casos también que les ha tocado lamentablemente con especialistas que desconocen el síndrome y les han mandado con otro especialista, con el neurólogo, entonces sin llegar a una conclusión exacta, y lamentablemente tuvieron que pasar por esto para después llegar a la conclusión y tener el conocimiento exacto de que es un síndrome y cuál es y cómo tratar a la persona. Claro, sí, como tú dices, muchas de las mamitas tuvieron que atravesar bastantes médicos, bastantes situaciones para poder llegar a conocer que su hijo tenía el síndrome de Prader-Willi. Y la verdad es que lo que yo más anhelo es que los profesionales se preparen un poco más para saber, para conocer, que conozcan un poco más acerca de este síndrome, que se informen, porque es súper, para las madres, como para todas las madres, es súper preocupante que tú vayas a un médico y no te puedan ayudar o no te puedan guiar sobre qué tiene tu hijo. Entonces, yo sí considero una parte fundamental el hecho de que los médicos se preparen un poco más para no, para que puedan ayudar, para que puedan servir a la, a las personas. ¿Y nos puedes comentar un poco cuál es la importancia de detectar este tipo de enfermedades a tiempo? Bueno, la importancia en este síndrome es el hecho de poder ayudar a los niños a que no tengan esa obesidad mórbida, para que puedan tener una calidad de vida súper buena. Porque, como yo les mencioné antes, la característica de los niños con síndrome de Prader-Willi es que no tienen esa saciedad al comer. Entonces, al no tener eso, ellos no se va a descontrolar lo que es el peso en ellos. Entonces, es súper importante detectar a tiempo para evitar muchas enfermedades que conlleva este síndrome. Pero la principal es de la obesidad y también lo que es la escoliosis, porque es una parte súper importante en ellos, tiende a tener escoliosis debido al peso que tienen los niños o niñas o adolescentes. Perfecto. Gabriela, ya para ir terminando un poco también con la entrevista, quisiera que nos dejes un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que puedan interesarse un poco más acerca de conocer este tipo de síndromes, este tipo de enfermedades que son consideradas raras aquí en el Ecuador y en el mundo, para que sean un poco empáticos también con las otras personas. A veces desconocemos y por el tema de desconocimiento cometemos muchos errores, discriminamos. No sabemos cómo tratarlos y no es algo malo, o sea, deberíamos más bien conocerlos para poder de alguna forma ayudarlos. Claro, o sea, el mensaje es que veamos un poco más allá de lo que nos rodea, sino que nos demos cuenta más de lo que las personas sufren o de las personas tienen. No solo enfocarnos en nosotros mismos, sino ver y ver más, puede ser hasta en nuestra familia, que haya personas que tengan ese síndrome, pero nosotros no vemos más allá de nuestras narices, se podría decir. Claro. Y sobre todo que nos sigan a nosotros en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, que es Prader-Willi Ecuador, para que puedan tener un poco más de información, porque ahí subimos semanalmente información súper relevante acerca de este síndrome, sobre conferencias que se dan aquí en el exterior, porque también hay en grupos en Estados Unidos, en Colombia, no somos solo aquí en el Ecuador, en Chile, sino alrededor del mundo, en España. Entonces compartimos información súper importante para que las familias sepan cómo manejar a sus hijos, sepan cómo llegar a los médicos. Entonces, eso, básicamente. Muchas gracias. Claro, como tú lo mencionas, es importante que también lo sigan ustedes en sus redes sociales para que puedan conocer información relevante. No solo, tal vez aquí en el Ecuador existe muy poca información, muy pocas organizaciones, muy pocas conferencias acerca de este tema, pero en otros países están ya tratándolo. Entonces, sí es importante que conozcamos otro enfoque diferente que está pasando todo en el mundo entero, tal vez, porque no somos los únicos. Entonces, sí me parece muy interesante que se puedan seguir sus redes sociales para que puedan conocer más acerca de este síndrome de Prader-Willi, que es importante y que en todo el mundo se está dando a conocer. Lamentablemente. Pero no te preocupes. Tal vez también tenemos algunos mensajes de Dolores Insuasti que nos dice que en el Ecuador no se realizan exámenes genéticos para poder detectar a tiempo este síndrome. Entonces, creo que es un tema muy importante que debería existir estos exámenes genéticos para que exista ya un registro oficial de cuántos casos existen en nuestro país. A su vez, ella también nos habla de que tiene un hijo de 35 años que está pasando por esta, que tiene este síndrome desde hace 5 años que lo detectó. Entonces, nos recomienda que sí debemos estar informados y agradece sobre todo a las fundaciones que la han podido apoyar. Sí, ahí está, sí. Para que lo puedas visualizar. Sí, justo también. Dolores forma parte de nuestro grupo. Ella es la persona que tiene su hijo que se llama Andrés, que fue el primer niño, creo que que fue detectado con el síndrome de Prader-Willi aquí en el Ecuador. Entonces, ella siempre ha estado en la lucha con su hijo para que les dé el medicamento, para que le hagan el examen genético. Ella ha sido una inspiración para este grupo porque ella fue la primera en decir para formar esta asociación. Perfecto. También tenemos el comentario de Janet Moya, que nos felicita también por que es muy importante que nosotros demos a conocer esta información porque es poco conocida aquí en nuestro país y que más personas puedan conocer lo que específicamente es el síndrome de Prader-Willi. Así que te agradecemos, Janet, por estar conectada con nosotros y también le agradecemos a Evelyn Cueva por felicitarnos por el programa. Muchas gracias, Evelyn Cueva. Con esto nos despedimos y te agradecemos muchísimo, Gabriela, por estar esta noche con nosotros, por darnos a conocer un poco más acerca de este síndrome. Sé que hay muchísima información más por dar a conocer, por que existan más campañas donde la gente también pueda unirse a ustedes para que, no sé, de alguna forma ser más empáticos. Creo que lo más importante aquí es ser empáticos y no discriminar a nadie. No es nada malo, es más bien si nosotros conocemos de qué se trata este síndrome, podremos ayudar a otras personas. Tal vez en nuestra propia familia, en nuestros hogares, con nuestros amigos, exista alguna persona que esté con este síndrome y nosotros desconozcamos de todo esto. Entonces, me parece muy bueno el trabajo que ustedes están realizando y la iniciativa que ustedes están planteando de formar este grupo a través de redes sociales, a través de personalmente también, para que siempre estén muy bien informados. Sí, en verdad les quiero agradecer mucho por haberme brindado este espacio para poder hablar acerca de este tema tan importante como es este síndrome. Y en verdad les agradezco muchísimo. Te agradecemos mucho a ti y te deseamos mucha suerte y muchos éxitos con este proyecto. Muchas gracias, en verdad. Espero poder llegar a muchas más personas gracias a ustedes. Y sobre todo dar a conocer la importancia de tratar este síndrome aquí en el Ecuador. Claro, y como sabes, están las puertas abiertas de nuestro programa para que ustedes puedan seguir dando a conocer sus iniciativas, su proyecto. Y sobre todo, nos encantaría tenerte en una próxima vez para que nos puedas contar un poco más acerca de todo el trabajo que ustedes están realizando. Y sé que próximamente van a llegar a grandes, grandes, grandes metas. Muchas gracias, Beli, es nuestra invitada. Hola. Hola. Hola. Ya, vaya, gracias. Perdón. Quería ver con qué estaba haciendo. Gracias a ti. Gracias por él, se está dando todo esto. Gracias a ti, Gabriela. En serio, muchísimas un gusto gracias. Que nos hayas podido acompañar esta noche. Muchísimas gracias. Espero volver a estar con ustedes muy pronto. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Cuídense, gracias. Chao, chao. Como pudieron escuchar, hay muchas enfermedades silenciosas que nosotros no conocemos en realidad qué son, así que les recomendamos hacerse un chequeo e investigar sobre cualquier falencia que tengan en su cuerpo. En este momento nos vamos a un corte musical, pero sin antes recordarles que tienen que seguir al Baúl del Enano. Si quieren conocer más sobre los juegos de rol o sobre los juegos de mesa, pueden encontrarlos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y están como el Baúl del Enano. Que la amas, que no puedes perderla, que por ella respiras, que darías la vida solo por retenerla. Te lo voy a contar, aunque no es nada nuevo, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina, y otras veces tales celos se va a enamorar de ti. Y si te enamoraste, que jamás se dé cuenta, las mujeres no aman a quien muere por ellas. Y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego. de la mano, yo siempre perdí. Tú ya no tengas miedo, tú no vas a perderla. Es que a veces amar no es con el corazón, sino con la cabeza. Te lo voy a decir, aunque no es un secreto, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina, y otras veces dale celos, se va a enamorar de ti. Y si te enamoraste, que jamás se dé cuenta, las mujeres no aman a quien muere por ellas. Y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego del amor, yo siempre perdí. Si te enamoraste, que jamás se dé cuenta, las mujeres no aman a quien duele por ellas. Y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego del amor, yo siempre perdí. Siempre perdí, siempre perdí. El juego del amor, el que nunca aprendí. Aunque aposté y entregué. Habilidad. Talento. Destreza. Arte y música. Cultura en la calle. En la cabina juvenil. Cultiva tu mente. Y bueno, chicos, como ustedes ya saben, estábamos hablando un poco más acerca del tema de las enfermedades raras que existen aquí en nuestro país, como es el síndrome de Prader-Willi, una enfermedad que es considerada rara aquí en el Ecuador, ya que no se tiene mucha información y sobre todo no existen cifras específicas acerca de cuántos casos hay en nuestro país. Entonces, es importante que ustedes estén informados y sigan las redes sociales que están en Facebook y en Instagram de la Fundación Prader-Willi Ecuador, que ellos están brindando toda la información específica para que ustedes conozcan más acerca de este síndrome de Prader-Willi. Pero bueno, ahora estamos con nuestra siguiente invitada, que nos va a estar hablando sobre el desafío de 21 días de meditación. Le damos la bienvenida a Claudia. Muchísimo gusto por estar esta noche con nosotras. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Diana. Gracias, Alison. Muchísimas gracias a todos los que están viendo. Recién acabo de hacer un vivo luego del día 2 del desafío. Ya vamos por el día 2, pero bueno, todavía se pueden seguir sumando, porque además al último día vamos a hacer un mega evento a nivel mundial, no solo ya de Latinoamérica, como es este desafío. Y bueno, se pueden anotar en desafio21diadesdemeditacion.com y recién estamos terminando con el segundo día. Cada día a las 6 de la tarde estamos haciendo una meditación en vivo y luego acompañamos un poquito a la gente para que se quite dudas y demás a través de las redes sociales. Claro, también quisiera que nos des a conocer un poco más, que nos cuentes cómo nace el arte de vivir. Entonces, cuéntanos, yo tal vez desconozco mucho acerca de este tema, cómo ustedes decidieron crear esta fundación, el arte de vivir. Bueno, me tengo que remontar bastante atrás. La organización nace originariamente en India. El año próximo estamos cumpliendo 40 años. Nace de la mano de Sri Sri Ravi Shankar, quien es el maestro que está guiando todas las meditaciones de este desafío de 21 días. Y su objetivo principal, él siempre dice, es poner una sonrisa en cada rostro ¿no? En el planeta. Y todo porque tiene una convicción, y es que tenemos un derecho natural que tenemos que hacer valer, y es el de tener una mente sin estrés, un cuerpo sano, una memoria libre de traumas, un ego libre de arrogancia, ¿no? Y una sociedad libre de violencia. La sociedad se hace libre de violencia si los individuos están libres de violencia, si los individuos particulares están tranquilos y están en paz y están felices. Una persona feliz solo busca estar bien y hacer que los que están alrededor estén bien. No estás pensando, ni siquiera estás dudando. O sea, cuando uno está con la energía alta o está feliz, piensen en ejemplos de su propia vida. En ese momento, ¿tienes alguna duda de algo? No, estás súper concentrado en lo que estás haciendo y en que todo siga manteniéndose bien, ¿no? Entonces, es como trasladar ese estado, esa primera semilla de pensamiento positivo de uno mismo a toda la sociedad. Entonces, el trabajo comienza en India, pero se expandió muy, muy rápido. De hecho, al día de hoy estamos en 160 países alrededor del mundo. Tenemos sedes internacionales ahí en India, ahí en Rusia, ahí en Alemania, ahí en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina. Y hay un montón de sedes más pequeñas en distintos países. De hecho, el desafío de 21 días de meditación lo estamos llevando adelante 24 países de Latinoamérica, y estamos transmitiendo en 3 idiomas distintos. Súper interesante. Bueno, ustedes, ¿por qué decidiste, o sea, en qué consiste realizar este desafío de 21 días de meditación? ¿Por qué 21 días, sobre todo? ¿Por qué 21 días? Porque 21 días es el tiempo que necesita tu cuerpo para reconocer qué hábitos quieres cambiar por cuáles. Entonces, como estamos proponiendo la meditación como una herramienta para la salud y para el bienestar mental y para la paz, para poder que puedas de verdad vivenciarlo como en todo su esplendor, digamos, con todos sus resultados, es óptimo esos 21 días. Igual, si puedes hacer 10, haces 10, si puedes hacer 20, haces 20, todo va a quedar grabado, entonces en el momento que te sumas, puedes arrancar de ahí y luego ponerte al día con las otras meditaciones. Y también queríamos saber una cosita. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero realizar este reto de 21 días, ¿ustedes nos brindan alguna asesoría o cómo es este reto? Bien. Cuando te inscribes en desafiodede21días.com, eliges tu país y todo, te manda a un número de teléfono, a un número de WhatsApp. En el caso de Ecuador, todo el mundo se contacta conmigo. Entonces, yo los voy redireccionando a grupitos de WhatsApp que estamos gestionando yo misma con otros instructores y otros voluntarios que hace rato que meditan también, y vamos acompañándolos día a día, mandándole material complementario, acompañándolo en cuanto a resolver sus dudas, sus inquietudes, recordándoles cada día cuándo va a ser la meditación. Entonces tiene todo este acompañamiento que también es totalmente gratuito. Ah, perfecto, porque digamos que en el caso, bueno, en mi caso nunca he meditado, o sea, nunca he hecho una meditación, entonces sí es un tema de un poco de desconocer cómo lo voy a realizar, qué debo hacer, si tengo que hacer algo previo, si tengo que, no sé, estar en un lugar tranquilo, o sea, realmente desconozco. ¿Nos podrías describir un poco acerca de lo que tendríamos que hacer previamente, durante y después? Ok, bien. Primero, está bueno no estar con el estómago muy lleno en el momento de hacer la meditación. ¿Por qué? Porque toda la sangre va a estar en el sistema digestivo y es probable que cuando empieces a meditar, en vez de meditar, te duermas. Eso es una de las cosas a tener en cuenta. Otra de las cosas es sí, sobre todo si nunca lo hiciste y esto es primera experiencia, que encuentres un lugar que sea reservado para ti, en el que sepas que no te van a interrumpir. Por ejemplo, si estás con mascotas, mejor las mascotas que estén en otra habitación, porque por ahí tú estás así muy relajándote y de golpe imagínate el gatito saltándote en la cara, ¿no? Y todo lo que ganaste, claro, de relajación, lo pierdes en un segundo. Entonces, que te hagas un espacio para que puedas estar. Una vez que empiezas a meditar y que empiezas a generar el hábito, Luego hay técnicas y cosas que puedes con las que puedes acompañar que ayudan a que medites en cualquier lado. Yo a veces hago mis prácticas aquí en el medio de la Carolina, en Quito. No sé, bueno, en realidad no sé en dónde están ustedes, pero si conocen, saben que es un parque bien bullicioso. Sí, está en el centro de la ciudad, por decirlo, y hay mucho tráfico, ruido, de todo un poco. Entonces, un poco complicado también que logres hacer una meditación en el parque de la Carolina, en medio de la gente. A eso voy. Cuando son tus primeras experiencias, uno está demasiado atento a todo. Entonces, preferible encontrar tu rinconcito tranquilo y silencioso para poder hacerlo lo mejor posible. Pero una vez que empieces a practicar, te vas a dar cuenta que cada vez vas a necesitar menos eso. Vas a necesitar menos del silencio, vas a necesitar que vas a poder hacerlo en cualquier lugar. Esa es la realidad. Y para después, nada, disfrutar del estado en el que queda tu mente y tu cuerpo. No, queda así, miren, yo estoy viniendo de la meditación y estoy como si estuviera recién levantada. Y son las, ya van a ser las 8 de la noche y estás con una energía muy buena que nos estás transmitiendo también un poco. Algo súper bueno que me pareció es este tema de un poco alejarnos de todo el ruido, si es nuestra primera vez, sobre todo al momento de meditar, porque así tal vez nos desconectamos un poco de la realidad que estamos viviendo y nos tomamos un tiempo para nosotros, para, no sé, conectarnos tal vez con nuestro propio ser interior, que lo necesitamos en este tiempo que estamos pasando de muchas complicaciones, de pandemia, de crisis económica, que se escuchan tantas cosas a nuestro alrededor. Creo que sí es importante un poco tomarnos un tiempo para nosotros, meditar, estar tranquilos y, como tú dices, tomar un espacio un poco alejado de todo el ruido para poder relajarnos. Totalmente. ¿Y nos puedes contar un poco cuál es el objetivo de hacer este reto de los 21 días? ¿Qué se busca que la gente logre con este reto? Bien, primero, esta intención global de generar un impacto entre todas las personas que de verdad queremos que todo esto pase y que el 2020 termine bien para todos, ¿no? Porque si te fijas, ¿no? cualquier acción masiva se vuelve súper explosiva, ¿no? Es siempre más grande que todas las partes solas, ¿no? Lo solemos ver mucho en las noticias, lamentablemente con noticias sobre violencia. Hay demasiado. La intención ahora es, a ver, los que buscamos la paz, los que buscamos el bienestar, los que buscamos la salud, somos muchos más, entonces, ¿cómo no vamos a hacer un ruido? Tenemos que hacer ruido para que esta ola expansiva llegue súper lejos, por un lado. Por otro lado, dar a conocer la herramienta como tal, porque es una herramienta que te puede ayudar muchísimo incluso a dejar hábitos no deseados, a mejorar tus relaciones, a estar mucho más en el momento, en el famoso momento presente que se cuente. Se conceptualiza un montón, pero cada vez parece más difícil de atrapar, ¿no? Entonces, estar en ese momento, estar disfrutando de cada cosa que haces. La verdad que los beneficios son muchísimos y la única manera de obtenerlos es atravesar la experiencia. Claro, y también coméntanos, la meditación pueden realizarla personas de cualquier edad, niños, adultos, ancianos, de cualquier edad lo pueden realizar. Bien, esto les cuento un poquito sobre qué hago yo y así les cuento cómo le respondo a la pregunta. Yo soy instructora aquí, además de técnicas de respiración para manejo de estrés de niños de 7 en adelante, adolescentes y adultos. La meditación es para casi todos en forma así como herramienta que uno tiene que aplicar. Y está desde los 7 para adelante. De los 7 para abajo, los niños no necesitan la meditación porque ellos tienen su mente en el momento presente. Ellos tienen la energía alta. Ellos no necesitan, no voy a decir no necesitan desestresarse porque hay casos que sí, pero no necesitan meditar para tener esa sensación de energía y mente clara. No lo necesitan. De los 7 en adelante ya sí. Igual en el reto, la inscripción es para adultos. Lo que no quiere decir que si hay niños o adolescentes en la familia no nos puedan invitar y decirle, bueno, hacemos esta actividad. Yo me inscribí, pero hacemos esta actividad en familia. Sentémonos todos juntos y démonos media horita de relajarnos y descansar compartiendo esa actividad. Claro, y en este tiempo también de que todos estamos de cierta forma pasando un poco más de tiempo en casa, creo que sí es importante tener esta conexión. Lo podríamos, como tú lo dices, lo podríamos realizar en familia, y es mejor tal vez que exista esta conexión, esta unión entre todos, y hacer una actividad que tal vez antes nunca lo hemos hecho, pero que nos va a ayudar muchísimo a nuestra salud física, mental, psicológica, que vamos a estar un poco menos estresados, vamos a estar más relajados, vamos a disfrutar un poco de nuestra vida también, porque alejarnos un poco de todo ese ruido de noticias malas, de violencia, de que estamos en crisis, que estamos en pandemia, que por poco pues este año es terrible, que este año muchas personas lo han marcado como el año negro, el año cero. O sea, tal vez desconectarnos un poco de todo eso y saber que la meditación nos puede ayudar, ¿verdad? O sea, creo que este es el objetivo que ustedes están planteando sobre todo. Yo sí quisiera que nos dejes la invitación a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo para que se unan, para que se interesen y sobre todo sepan que no es algo que nos va a afectar, sino más bien nos va a dar muchísimos beneficios importantes, y sobre todo es una actividad gratuita que la podemos realizar. Entonces, qué mejor hacerlo, y vamos a buscar beneficios importantes de esto. Muy bien, entonces, sí, a todo el público que está viendo, y a través de ustedes que están viendo, a los que no han podido ver, pero ustedes saben que en su corazoncito tienen toda esa intención y esa fe en que el 2020 puede terminar de mejor manera y que lo podemos hacer juntos. Esperamos que sí. Entran en desafío21diasdemeditacion.com, el 21 con numeritos, y se inscriben, eligen el país, y ahí se van a contactar conmigo por privado y les cuento bien cómo continuar para sumarse en el día 3 del reto del desafío de 21 días de meditación, y que podamos todos juntos compartir el último día, el planeta Medita, en el cual a los 24 países que estamos organizando esta primera etapa del desafío, se van a sumar todos los otros países en los que la organización está presente. Así que vamos a llegar a ser millones de personas meditando juntas con esta intención: tener un mundo más pacífico y tener un mundo más saludable para todos. Perfecto, entonces todos invitados a este reto. Y también nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente pueda contactarte a través de este medio, o tu número de teléfono también. Muy bien, les paso todo. El Arte de Vivir tiene Instagram como @elartevivirec, y tiene Facebook también como Fundación El Arte de Vivir Ecuador. Las mías personales, bueno, no sé si se ve cómo está escrito mi apellido, porque es medio raro. Pero bueno, pueden buscarlas del Arte de Vivir, y si no, mi número de teléfono es 099-245-1989, repito, 099-245-1989, y ahí se pueden contactar conmigo. Igual si vienen directo para el reto, mejor si entran por la página. Así hay como es, les redirecciono más fácil. Perdón, se me trabó la lengua. Listo, entonces creo que está la invitación hecha para que todas las personas se puedan sumar y no pierdan más el tiempo y puedan sumarse al tercer día de meditación, y se animen sobre todo a seguir este reto de 21 días meditando, que les va a ayudar y muchísimo a su salud, van a tener muchos beneficios y lo pueden compartir incluso en familia. Entonces, muchísimas gracias, Claudia, por estar esta noche con nosotros, por darnos a conocer un poco más acerca de este desafío de 21 días de meditación, y sobre todo por darnos a conocer sobre la información y la importancia de meditar. Gracias a ustedes, chicas, gracias. Diana, gracias, Alison. un placer haber estado aquí y los espero a usted, a todos, a ustedes dos también, en el desafío. En cualquier momento pueden sumarse y no es necesario que estén al horario preciso porque todo queda grabado, así que no hay excusas. Claro, mejor. Entonces, no hay excusas, lo pueden realizar en cualquier momento del día. Y bueno, entonces les dejamos la invitación para que sigan sus redes sociales, El Arte de Vivir en Ecuador, para que conozcan más y se animen a seguir este desafío de 21 días de meditación. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Y bueno, chicos, con esto ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a nuestras invitadas que se han podido unir el día de hoy para darnos a conocer información muy importante. Sobre todo hablamos la plena sobre lo que es el síndrome de Prader-Willi. Y también les dimos a conocer en nuestro segmento Ponte Pilas sobre la importancia, sobre este desafío que se viene, que está ya realizándose, el desafío de 21 días de meditación, que nos va a ayudar a, de alguna forma, tener beneficios en nuestra salud mental y física. Y es una iniciativa totalmente gratuita que ustedes pueden seguirla a través de redes sociales. Pueden encontrar más información en sus páginas oficiales de Facebook e Instagram como El Arte de Vivir S. Amigos, llegamos a la parte final de este programa. Les agradecemos por siempre estar pendientes de nosotros y escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario sobre el acontecer nacional e internacional. Este programa llega gracias al auspicio de El Baúl del Enano. Si quieres conocer y aprender más sobre los juegos de rol y los juegos de mesa, puedes contactarlos en redes sociales. Están en Facebook y en Instagram como El Baúl del Enano. Por otra parte, si te interesa viajar en el Ecuador o en el mundo, te recomendamos a la agencia de viajes Experience Ecuador Tour Operator. Para tener tours a bajo costo con los mejores, puedes contactarlos en redes sociales. Están en Facebook y en Instagram como @experienceecuador, la primera con X. Sin más que decirles, me despido, les deseo un buen fin de semana. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.